Ministerio Secretaría General de Gobierno. Para su proyecto Fondo de Medios año 2014, la Corporación de Desarrollo, el RACO, y Radio Puente Alto tienen el gusto de compartir con ustedes su programa Club de Debate en Puente Alto. Temas interesantes que a nuestra comunidad le interesan. Bienvenidos a una nueva sesión del Club de Debate en Puente Alto. El tema del día de hoy es la música chilena, proyecciones, y el 20% que las radios deben estar considerando en su programación. Bienvenidos al Club de Debate. Ámbitos de nuestra vida, reflejando lo que somos, expresando lo que somos, una forma de comunicación importantísima. Música en el mundo, música que ha tenido más o menos difusión, más o menos estímulos, dependiendo la época. Y hoy día vemos que tenemos a nivel mundial mucha música, en todas partes del mundo una producción increíble como nunca en estos minutos, con cambios tecnológicos que también han apoyado que muchas personas que no podían antes acceder a una productora, a una disquera, ¿cierto?, hoy día puedan editar, puedan producir su propia música, socializarla a través de redes de internet sin que tengan que por ello estar desarrollando un sistema con muchos intermediarios y con altos costos, con los altos costos que aquello conllevaba. En el caso chileno hablamos de música chilena, decimos, y la discusión de hoy día tiene que ver con algo que se ha venido planteando hace mucho tiempo, que la música chilena ha estado poco apoyada, que en realidad nuestros artistas tienen escasa figuración en la radio. Hoy día se dice que la producción de música nacional en las radios chilenas es de un 8%. Un 8% de músicos chilenos de todo tipo tienen la oportunidad de que sus producciones estén circulando en las radios. El resto, el otro 92%, corresponde a música que llega a través de empresas productoras gigantescas, multinacionales, que tienen todos los circuitos de producción musical, desde la gestión de los conciertos, el desarrollo, grabar los álbumes, difundirlos, producir, generar todo lo que podríamos llamar una cadena de producción y distribución de la música en el mundo. Varios consorcios a nivel internacional, que además tienen muchas radios, que tienen cadenas de distribución, que tienen cadenas de promoción, que tienen artistas bajo su égida, contratos millonarios, no solamente con los artistas, sino con radios que tampoco son de su propiedad, pero con las cuales también tienen contratos, y la radio chilena no está exento de eso. Nosotros tenemos la realidad nuestra, que hay más de un par de estas grandes cadenas que pagan porque sus artistas aparezcan constantemente en la radio en diferentes horarios. El problema que surge es justamente frente a ese escenario, que los artistas chilenos, y eso es lo que se señala desde aquellos que defienden esta ley de 20% mínimo de música chilena en las radios nacionales, que entendemos por 20%, un 20% de temas que en la programación de las 24 horas del día que tenga la radio aparezca un 20%, una quinta parte de los temas que esa radio toque pertenezcan a autores chilenos. El problema que ha generado esto es que, por una parte, se defiende la necesidad de que los autores chilenos tengan, los autores e intérpretes chilenos tengan más presencia en la radio, y por otra parte, desde aquellos que defienden la industria radial, por ejemplo la Archi, señalan que esto sería un atentado contra la libertad que tienen las radios de programar y, ojo, contra la libertad que tienen los auditores de elegir. Cuestión que quiero que revisemos en esta mesa. Partamos preguntándonos qué entendemos por música chilena. Yo quisiera primero partir, para eso aprovecho a presentar a quienes están en esta mesa, ¿cierto? Nuestro amigo Miguel. Miguel Salas, que nos acompaña constantemente en esta mesa. Saludos a todos. David González. Músico. Sí, músico. Por acá. Moisés Paella. Moisés Paella, que nos acompañan, ya Moisés y Miguel nos han acompañado varias veces en esta mesa. Nuestro amigo músico hoy día se integra para conversar desde la experiencia, desde cómo la percibe. No necesariamente tiene que ser la verdad, pero es importante tener cuál es tu apreciación y cuál es la experiencia respecto a este tema. Yo quisiera abrir la conversación preguntándote, ¿qué es para ti la música chilena? Ya que estamos hablando de difundir música chilena en radios nacionales, ¿qué es lo que deberíamos difundir en esas radios? Bueno, antes de dar mi opinión quisiera hablar sobre lo que dice supuestamente esta ley que promueve. Dice que la música chilena es lo que se hace en Chile por chileno, independientemente, por ejemplo, sean covers de extranjeros, pero si son cantados por chilenos, es música chilena, con texto o sin texto. Entonces aquí se podría hacer la música doctal, el jazz o instrumental. Entonces temas como, por ejemplo, el tema de la ley Angel sería música chilena. Y yo recuerdo que en el principio de la ley, pero que se abolió, quería que un porcentaje de la música fuera un porcentaje de música folclórica. Un cuarto, claro. Pero parece que se borró esa parte de la ley. Así es. Bueno, yo creo que la música chilena, complicado, pero ya en este momento del tiempo ya no podríamos decir es solamente folclore. Yo creo que ya, por ejemplo, hay el sea rock, sea pop, hecho en Chile por chileno, tiene una idiosincrasia chilena. A pesar de que, por ejemplo, yo tengo un amigo que tocan salsa. No son chilenos, claro, no son de Puerto Rico, ni siquiera de Cuba, pero ya al ser chileno hay algo distinto de la salsa chilena a la salsa cubana. Entonces el hecho de tomar música, por ejemplo, del rock hecha por chileno, ya sería, para mí, mi opinión, música chilena. Porque hay algo en el ADN de esa música, aunque sea un 0,01%, que la hace distinta a la salsa o al rock que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra. El algo entonces estaría ligado a la personalidad propia de aquel que toma e interpreta, ¿verdad? En algún caso el que toma, a veces cuando es cantautor, ¿cierto? Toma, genera algo, pero hay una interpretación. Esa personalidad propia, esa alma que le pone, sería en este caso lo propio de los chilenos, dices tú. Claro, claro, porque la ley, ¿cuál, señora, déjame ver si lo tenemos para ser más rigurosos con lo que señala la ley? Dice que música chilena, según la ley 19.928, que es la que regula este tema, dice que la ley de fomento a la música nacional dice que toda expresión de género musical clásica o selecta, popular, de raíz folclórica, de tradición oral, con o sin texto, ya sea creada, interpretada o ejecutada por chilenos. De ahí que, tal cual tú señalabas muy asertivamente, la música chilena, música chilena es todo aquello que rescata en la personalidad de aquel que interpreta, lo haya tomado de otra parte, un cover, por ejemplo, ¿verdad? El fusión de estilo, bueno, ahí es más chileno aún. Mientras más trabajo de creación, de personalización, más chileno es. Y es hecho por un chileno, una persona que tiene una nacional chilena. Parece que en eso coincidimos, que es música chilena. Ojo que esa definición nos deja abierta la música para muchas cosas. Porque quizás los que estén escuchando, viendo este programa en este minuto, hayan pensado, cuando vemos un programa este, yo soy igualito a, el que está interpretando está haciendo una imitación. ¿Eso es música chilena o no, desde la perspectiva de esta ley? ¿Qué piensas tú, Miguel? Completamente cierto. Porque, por ejemplo, uno tiene el caso, no sé, en estos de Mi Nombre Es o Yo Soy, un caso de un Elvis chileno. El Elvis, a pesar de verse como Elvis y estar vestido como Elvis, tiene nuestro ADN, tiene nuestros movimientos, tiene la manera de cantar, tiene todo eso que lo hace chileno completamente. Entonces este Elvis, perdona, siguiendo tu lógica, este Elvis podría grabar sus producciones y debería más recibir incentivos desde el Estado para seguir produciendo sus imitaciones de Elvis. En ese caso quizás no. ¿Por qué? Porque claramente siendo música chilena, bueno, hecha por un chileno en este caso, interpretada por un chileno, vamos a ver la validez creativa y la calidad que tiene como la calidad creativa que tiene como intérprete. por lo mismo, no es lo mismo hacer un cover y darle tu intención a hacer esta imitación, que va a quedar igual en un nivel creativo un poco más bajo. Pero la ley no hace ninguna alusión a la calidad o al nivel creativo que tengan las producciones. Es una discusión bien interesante la que se nace a propósito de lo que tú planteas. ¿Y por qué es interesante? Porque muchos de los detractores de la ley, del 20%, se basan en que la calidad de la producción nacional no sería suficiente, que ni la cantidad ni la calidad sería suficiente. Y curiosamente el proyecto de ley no hace énfasis alguno a aquello, porque aquello ya sería un criterio de discriminación. Tenemos música chilena muy buena y música chilena muy mala, así como hay música internacional muy buena y música internacional muy mala. Ponernos de acuerdo en un criterio de calidad respecto a la música sería una discusión infinita y contraproducente, que solo limitaría la producción musical. Perdón, no sé. Pues sabes que con respecto a esto, primero el arte de la música, casi siempre los seres humanos tendemos a tomar como posesión de las cosas. Y me hace recordar, yo creo que a lo mejor ustedes conocen un cantautor nacional que se llama Mauricio Castillo. Me imagino que lo conocen. Es más underground, pero él dice lo siguiente. Dice que la música, incluso las canciones, tienen vida propia y que no son de nadie. Y pone el ejemplo, dice, porque la Violeta dice algo muy parecido en relación a eso. Dice, una canción como Volver a los 17, no importando quién la haga, es propia. Y se murió la autora y la canción sigue con vida propia, interpretada dando vuelta. Entonces, en ese sentido, entender esto como música chilena o música del mundo, música universal, es un sentido posesivo que nosotros le damos. Pero así como el sentido más profundo, ¿no es cierto? Si usted analiza, o sea, el análisis que se hace desde un punto de vista de un instructor gnóstico, es que se parece más a esta apreciación de Mauricio Castillo, que es conocido como Chinoy también. Eso de que las canciones no son de nadie en el final. Más tienen vida propia, cada canción la tiene. Y que en el fondo muere el autor o desaparece el autor y la canción sigue sonando infinitamente. Y en ese aspecto, ¿no es cierto?, podemos ir para atrás, inclusive en nuestra propia música, y tenemos música folclórica que son antiquísimas, incluso sonidos todavía más de nuestras raíces, aborígenes inclusive, y que en el fondo podríamos decir que son chilenas, o podríamos decir de dónde vienen. ¿Quién interpreta, por ejemplo, una pieza de Mozart, podría decir o adueñarse, decir que es de ella, o que es del que lo ejecuta, o incluso si Mozart podría decir que es de él también, si, ¿cómo sería eso? Por eso le digo que usted mismo acaba de decir que esto da para expandirse de una manera impresionante y llegar a niveles que incalculables, la verdad, con respecto a la posesión y con respecto a lo que es música chilena. Si al final la música que se ve, escucha y que se hace normalmente siempre tiene raíces desconocidas al final. Porque ¿cuándo partió? ¿Cuándo empezó? Usted hablaba de la antigua Grecia, justamente la Gnosis rescata que el arte involucrado fuertemente en las antiguas culturas está no solamente la música, sino que la escultura, la pintura como corriente, pero eso principalmente. Dejo esa inquietud nada más. Sí, interesante lo plantea Moisés, porque esto es una vieja premisa que se ha ido armando también en literatura, que las ideas no son de nadie, que las ideas son universales, que todos bebemos de alguna fuente y que mi formación, tu formación, la formación de aquel que escribe está rodeado de una serie, de un cúmulo de experiencias que se han ido cruzando y de ideas que han ido apareciendo, de un inconsciente colectivo que ha ido haciendo emerger ciertas ideas y que por lo tanto yo no he hecho más que integrarlas y en algunos casos simplemente rememorarlas. En literatura, por ejemplo, ha ocurrido un montón de veces y a nivel de inventores aún más, que se está en un continente, se está en otro continente muy lejano, en una época en que no hay comunicación, 1700, 1800, ninguna comunicación, y se está escribiendo exactamente lo mismo, con otro nombre, pero es exactamente el mismo cuento, con otro nombre, pero es exactamente el mismo invento. Hay un flujo cultural, hay un flujo inconsciente, hay un flujo colectivo, hay el beber de ciertas fuentes, hay una tradición que hace que sea difícil apropiarse de una idea, decir este asunto es mío, yo soy absolutamente original, nunca a nadie se le había ocurrido esto. Y por eso que los autores que reconocen eso y los artistas que reconocen eso tienden a ser tan generosos, ¿cierto? Y a desapropiarse con tanta facilidad de que ellos dicen, como tú planteas, Chinoy, que es un personaje que deberíamos escuchar más los chilenos. Hay una fuente de... Nosotros deberíamos haber traído este programa y vamos... Juan Carlos va a hacer aparecer en los intermedios de nuestro programa en un ratito más algunos autores chilenos que yo creo que es importante que conozcamos, porque hay una cantidad, sí, afortunadamente... de una muestra, ¿no? Underground absoluto, sí. Pero hay todo un reguero de que necesitamos conocer como parte de nuestra cultura. Claro, y por lo tanto aquello de... ¿Por qué lado surge aquello de lo chileno o no chileno? ¿Por qué tenemos que establecer esa diferencia? Simplemente entendiendo el espíritu de esta ley que busca promover, claro, ¿cierto?, a un sector que parece un poquito desventajado frente a otro sector que tiene condiciones, recursos para posicionarse con mayor fuerza. Porque cuando uno parte de la lógica que todos los cantantes a nivel mundial, ¿verdad?, parten bajo los mismos recursos, y uno parte bajo una lógica simplista que es llegar y pescar una guitarra, y si tienes talento, como nos diría algún libro de autoayuda por ahí, si tienes talento va a llegar, va a obtenerlo todo, ¿verdad? Eso es cierto hasta cierta parte. Uno necesita ciertos recursos, claro, ciertas redes virtuosas para llegar más lejos. Y efectivamente tenemos que los cantantes nacionales en esta parte del mundo están un poquito desventajados respecto a cantantes o artistas que no estamos negando la calidad, pero que sí tienen... redes de apoyo que son muy importantes cuando nos planteamos un escenario donde tenemos estas grandes productoras que eligen con pinza a sus cantantes, los posicionan y los mantienen. Voy a dar un ejemplo claro: la radio chilena, estos consorcios, estas productoras, ¿cierto?, que son dueños además de muchas de ellas, pagan un derecho porque se emitan a estos personajes y porque aparezcan muy fuertemente en cierto horario que son los más escuchados, e incluso porque se posicionan los tres primeros del ranking de la radio durante todo el mes. Entonces, una de las cosas que reclaman nuestros cantautores y nuestros intérpretes chilenos es que efectivamente si no me conocen, si no me tocan, es difícil que alguien pueda preferirme, porque se habla acá de que debería ser, la campaña de la Archi lo decía, no impongan esto, sino que sea la gente la que elija, pero sin información, como en cualquier cosa, yo no puedo elegir. Voy a tender a elegir, y alguien lo hacía también por ahí, aquello que más escucho y más se repite es lo que voy a tender a elegir. Aquello que no está no puedo elegirlo. Y es la presencia de estos cantautores, ni siquiera el que se posiciona en un ranking, sino su presencia en la programación, lo que está reclamando esta ley. Ojo que venía con este cuarto, dentro de este 20%, un cuarto de la música folclórica se eliminó. En las instancias del Congreso se eliminó, se encontró problemático. Después esto pasó a la Comisión del Senado, a la Ciencia, Tecnología y Educación, y se congeló el proyecto porque se le hicieron indicaciones respecto a cuán improbable sería que yo pudiese estar fiscalizando que esta música en la radio pudiese estarse dando el 20%. Otra cosa que dice la gente, los detractores de la ley, dicen que sería absolutamente inviable. ¿Por qué? Porque una radio cualquiera diría, ah, ya me pusieron la ley, entonces pongamos esto de las 4 hasta las 7 de la mañana. Claro. Con el 20%, claro. Con lo cual estaría desvirtuando el propósito de que los cantantes se conocieran, salvo para los trasnochados, que serían sus más asiduos seguidores. Tenemos entonces un proyecto de ley que, aunque es utilizado por alguna persona o algún sector que tiene interés de que el sistema radiofónico de producción y difusión radiofónica se mantenga igual, nos presenta sin lugar a dudas falencias reales que tiene la ley, porque la ley no dice cómo vamos a generar sus fiscalizadores. ¿Cómo? Perdón. Inclusive, por el ejemplo que dabas tú, la ley, si bien se aprobó con el tema del 20%, se aprobó también un artículo que señala que habrían mecanismos alternativos para poder cumplir con ese 20%, entre los que podría estar inclusive el ejemplo que dabas tú, de tirar el 20% de música chilena en un horario que no se ha escuchado, o tirar un tema de cierta manera que no afecte ni los intereses de la radio, y finalmente también se ha invisibilizado la obra nacional. Yo rescato rescato el argumento que dio uno de los integrantes de la comisión, que está en minoría y que votó en contra de las modificaciones, que es Fulvio Rossi, que señaló en este caso que los mecanismos alternativos eran atentatorios contra el espíritu de la ley. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos alternativos que señalaban era lo que pedía la gente de la sociedad de derecho de autor, decía que no hagamos mecanismos alternativos, pero que no me cambien música por otra cosa, cámbienme música por música. Y uno de los mecanismos alternativos hoy día es que se cambie la música, el 20%, por entrevistas a autores, ¿cierto? Y por difundir eventos musicales, que no es lo mismo. No es lo mismo esa persona. Yo como auditor necesito escuchar la música que hace el autor. No necesito la entrevista, porque hoy el criterio me parece muy bueno. O sea, es música por música. Yo comparo música con música y elijo mi estilo. Elijo si el autor me gusta, no por escucharlo en una entrevista. Hay autores que hablan muy bien. Claro. No, canta muy mal. Solamente una consulta acá, como el caballero, me imagino que estará viviendo o pensará vivir de la música, ¿cierto? ¿Cuáles son los, o sea, me surgía con esto de la ley, ¿no es cierto? Que en el fondo, a mí muy sinceramente, siempre yo mido los resultados al final, porque leyes sobran. Creo que hay muchas leyes y muy pocos resultados, ya que una ley obstura a la otra. Y estas leyes, ¿no es cierto?, que se están como en apoyo, ¿cómo llegan al final? ¿Llegan en forma real? ¿Apoyan en forma real? ¿O obturan más? ¿Cómo es el asunto ese? Bueno, lo que yo supe es que es una de las cosas que yo temía también, porque uno dice ya, 20% de música chilena. Ya, pero ¿qué es música chilena? ¿Más de lo mismo? ¿Más de la SCD en sí? Entonces, yo estaba viendo un debate y salía hablando un personaje que era como DJ de la Radio Universo, Nacho Lira, por así llamar. Entonces él decía, claro, ¿qué va a pasar con los músicos que no tienen un sello discográfico que lo apoye? Por ejemplo, sello como el sello Azul, Oveja Negra, en fin. ¿Qué va a pasar con esos músicos? ¿Por qué? Porque si hay un 20% de música chilena, obviamente yo creo que siempre van a ser tocados los que están dentro de la música más consagrada, como La Ley y los de siempre, porque están por el sello Azul o la HC. Entonces, es un problema como con la industria musical. Y no solamente un problema en Chile, es un problema que pasa en el mundo entero. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando nace el grunge o la música independiente del año 90, se hablaba de la música de la derecha del dial, porque por ejemplo, la izquierda del dial, porque en la derecha del dial estaba Madonna, Michael Jackson, pero había música en el otro lado. ¿Y qué pasaba con ellos? Que no era música que se tocaba en la radio fuerte, pero de alguna forma, de una forma, por ejemplo, underground, se empezó a ser conocido. Entonces siempre el problema ha sido que las personas que tienen el poder de la industria van a preferir de alguna forma esta música que tiene de alguna forma una estética más comercial, y se va a dejar a la música independiente de lado. En este caso va a pasar lo mismo. No hay una ley que regule eso. ¿Quién va a ser? Disculpa, que en Canadá también pasó lo mismo, ley de cuota, que también es un 30%, pero hay una regulación de la música independiente. Entonces, hay una música de las personas que ya están consagrados, pero también tiene que haber una integración de música independiente. Canadá tiene, dentro de complementar lo que señalas, una discriminación de porcentaje por género. Entonces, hay una lista de más o menos 4 o 5 géneros que son importantes, y ahí entra lo que tú señalas. Por lo tanto, aseguramos que cada género pueda tener cierta presencia. Me parece relevante, voy a dar la palabra a Moisés, pero después quiero que me cuentes, hiciste un pequeño guiño así despectivo hacia la SCD, y quiero que nos cuentes por qué. Moisés. No, sin el afán de concluir, más bien de avanzar en el tema, entendía de que tenemos un problema que es generalizado, que es la comercialización. Ese es creo que el gran problema que acabo de entender de un músico, que si no es comerciable, no es visto como arte porque no se vende. Me parece que ese es el gran problema que tenemos también acá, porque ese problema lo tenemos en la educación, en la salud, prácticamente en todo. Y no es que el comercio sea malo, sino el problema, como vuelvo a decir nuevamente y lo dice la radio, son los comerciantes son los malos. No es que el comercio sea malo, sino que la gente es escrupulosa nuevamente, que es muy posible que mucha música underground, que es maravillosa, ¿no es cierto?, no esté saliendo simplemente porque no se esté vendiendo, ¿no? Eso es, más o menos. Ese es como el gran... sin el afán de construir, sino que simplemente con el afán de que abramos un poquito más el debate. Bueno, el HCE de alguna forma es como la que se preocupa por cobrar los derechos de autor. Entonces, por ejemplo, yo sí, porque yo estaba viendo un debate de este mismo tema donde estaba el vocalista de Sinergia. Entonces lo que me pasó es que claro, si hay un 20% y se toca más música, el autor va a tener más derechos de autor. Pero ¿quién está cobrando los derechos de autor? O sea, el que administra los derechos de autor en este sentido es la SCD. Una entidad privada. Claro. Es como una concesión, así del Estado al privado. Claro. Parece que tengo entendido. Con esto podemos tomar, disculpa, un tema, y esto se relaciona a un tema que tuvimos hace un par de semanas atrás, que es el tema de la Teletón, ¿recuerdan? Cómo el Estado, como una empresa privada o una entidad privada que lo puede estar haciendo muy bien, se hace cargo de un tema que le compete al Estado. Exactamente. Sí. Bueno, tal vez en algún momento la sociedad fue como necesaria porque nadie estaba cobrando derechos de autor de los chilenos. Entonces decía, chuta, ¿qué pasó con la música? Se generó esto y se hizo. Tal vez las personas que estuvieron vinculadas en este primer intento tenían, intenciones moralmente buenas, correctas, no sé. Pero bueno, yo siempre dudo de todo. Entonces creo que siempre la industria y el dinero se mete y el cola de flecha se mete y hay personas que se quieren sacar provecho del dinero de otras personas, o sea, del talento. Entonces pasa que de repente digo, claro, va a haber un 20%, pero la CCE de alguna forma es la que va a cobrar esos derechos de autor y le va a dar un porcentaje al músico. Entonces obviamente que yo creo que si va a hacer eso, ella va a preferir a los músicos que están dentro de su dominio. Porque por ejemplo, lo que tengo entendido que yo es que está la CCE con el sello azul. Yo ahora estaba viendo el tema de cómo entrar al sello azul. Y un músico independiente, la única forma que tiene para poder entrar al sello azul es en un concurso que hace el sello azul una vez al año, donde elige una o dos bandas dentro de toda la, no sé, desde Arica a Punta Arenas, para poder hacer las partes del sello azul. Entonces, por ejemplo, de 1000 bandas, dos solamente quedan adentro del sello azul. Y tiene de alguna forma el derecho de poder participar y todo. ¿Y qué pasa con la otra? Es interesante, 900 bandas. Interesante, se pierden. Es interesante lo que estás planteando. ¿Sabes por qué? Porque en esta ley no hemos visto en ninguna parte cómo se va a activar ese mecanismo. Una vez que tenemos uno de los grandes temas, la gran interrogante es quién fiscaliza esto. Lo segundo es, si hablamos de música nacional, no decimos asociada a la SCD ni al sello azul. O sea, yo como programador de Radio Puente Alto podría elegir a cualquier cantautor chileno de mi villa y lo podría poner y podría con eso cumplir con la cuota. Ahora, como eso, obviamente, esa es la posibilidad que me da la ley. Sin embargo, aquí aparece el tema comercial que tú señalabas. La radio, la HC es la única que tiene un sistema que hoy día integra 100 radios y está pendiente, monitorea la aparición de los temas nacionales en radio. No hay nadie más que lo tenga. Por lo tanto, uno tiende a pensar que cuando esto vaya a habilitarse, este sistema, se va a acudir a lo que está instalado y a lo que a aquellos que tienen más experticia, que es la SCD. Por lo tanto, aquellas cadenas o aquellas radios que la SCD tenga considerada en su plataforma, en su software, ¿verdad?, van a ser el referente. Y por lo tanto, la metodología de la SCD para medir, la metodología de la SCD para considerar quién es artista nacional y quién no es artista nacional, va a ser la que se va a imponer sobre la radio. Por lo tanto, esa libertad, esa supuesta libertad que nos da la ley hoy día para traer a Radio Puente Alto un artista de barrio, no va a ser tal, porque la gran pregunta va a ser, bueno, ¿y bajo qué, cómo clasifico a este personaje? No puedo clasificarlo, no está en mi base de datos, no está dentro del sistema que yo... Me es imposible hacerlo. No califica. Ahí tenemos un gran problema. Yo creo, a propósito de lo que tú señalas, no es cuestión de evaluar las intenciones de la SCD. Cuando veíamos el tema de la Teletón nos pasaba un poco lo mismo. Aparecen en un minuto donde no había nada en materia de ayuda a la discapacidad. Fue una institución que visibilizó el tema, generó un sistema muy efectivo y ha ayudado a un montón de gente, lo ha hecho muy bien. El tema es cómo una institución privada, ¿cierto?, con el tiempo se va quedando en un lugar, en un rol que le corresponde al Estado. Cómo va operando, se va volviendo más eficiente, pero va reemplazando un rol y siempre, como ocurre en estos casos, siempre lo va reemplazando parcialmente. Porque ya es un tema que quiero agregar a la conversación. ¿Bastará con el 20%? Se lo pregunto a ustedes. ¿Bastará con que yo diga hay un 20% de música chilena en las radios? Incluso les digo, pongámonos en el escenario, se aprobó hoy día la ley y efectivamente tenemos música chilena incluso en los mejores horarios. ¿Bastará con eso para que los cantantes nacionales despeguen? ¿Para que la música nacional despegue? Miguel. Bueno, al menos como un comienzo es importante. Porque si bien tenemos la opción de internet, tenemos la opción de otros medios para poder conocer artistas, la radio siempre va a ser lo más masivo y lo más escuchado. Y cuando uno tiene la oportunidad de escuchar a un artista en la radio, uno se va a interesar al menos en bajar el tema que escuchó, en ir a comprar el disco, ya sea por iTunes, por Napster, o inclusive ir a la disquería. Y también un caso importante, que es el caso argentino. Y como podemos ver que en Argentina sí hay una industria musical originada, bueno, a través de la guerra de las Malvinas, y la ley de cuotas que tienen ellos. Y que por lo mismo, al prohibir la música en otros idiomas y fomentar la música nacional, ahora nos encontramos que hay leyendas, por el mismo caso de Spinetta, de Charlie García, de Cerati, por ejemplo. Y acá nunca, aquí en Chile, nunca hemos tenido una industria musical como tal, que yo creo que eso es a lo que apunta la ley, más allá de que si las ideas son nuestras o no son nuestras. Es abrir un campo y un espacio para que se pueda desarrollar gente que quiere vivir de la música, en este caso. Quería dar una acotación a lo que dijo él, una acotación histórica. En Chile pasó lo mismo, pero para el otro lado. Porque resulta que en Argentina, claro, hubo una pelea, hubo un corte de música anglosajona. Claro, y de alguna forma se instó a la música nacional. En Chile pasó lo mismo, pero al contrario. Cuando llega el gobierno militar, antes del gobierno militar había una gran industria de música chilena e incluso de música popular folclórica. Víctor Jara, Violeta Parra. Uno de los rankings de venta lo hizo Los Caídos. Entonces cuando llegó el gobierno militar, de hecho hay una ley que prohibió el charango y la zampoña. Entonces toda la música que tenía de alguna forma un vínculo folclórico se borró. Asociado en ese minuto a los grupos de izquierda. A los grupos de izquierda. Entonces, de alguna forma, ideológica, clarita. En la historia de la música chilena se habla como el periodo más negro de la industria musical chilena. Porque de alguna forma el gobierno militar sacó a la música, todos los grandes se fueron exiliados, se quedaron aquí casi huérfanos los que venían. Y por ejemplo, yo creo que ahí fue cuando se metió la música anglosajona en el ADN del chileno, porque por ejemplo, yo creo que el tema de la música nacional tiene que ver con algo cultural. Yo creo que culturalmente siempre estamos apreciando a los foráneos, porque en Chile de alguna forma se da siempre algo positivo a lo de afuera. De hecho pasa como en la industria local, cuando de repente en pueblitos chicos la gente lucha para que no llegue el líder, no llegue el Santa Isabel, porque llegando el líder van a desaparecer muchos otros, o llega un bol. Y se parecen mucho artesanos. Aquí pasa lo mismo, siempre de alguna forma culturalmente se ha visto mejor los foráneos. Y cuando llegó el gobierno militar, sacó esta música de alguna folclórica con algún contenido y puso ellos dijeron quién iban a hacer, lo que iban a estar ahí. Y de alguna forma la única música que estaba en la publicidad o públicamente era la música bastante poco. Donde él invitaba a los músicos, donde él decía lo que tenía que poner, donde se decía qué cantantes folclóricos podrían tener. Entonces ahí pasa lo mismo que Argentina, pero al revés. Sí, interesante como las reivindicaciones nacionalistas, en el caso chileno, generan, y los proyectos políticos generan influencia sobre la música. El caso argentino es muy interesante en ese sentido, porque sin que hubiese una ley de cuotas en aquel minuto, surge hay toda una concentración de energías que llevan a mucha creación. El caso chileno, como tú dijiste, hay un gran vacío, y después que llega la democracia, lo que se produce también es un gran rechazo a la música de aquellos tiempos, la música que ocupó los canales oficiales, y que no necesariamente era mala. Y yo eso quiero, porque claro, yo entiendo a los músicos, a los artistas, cuando lo miran dicen, no, esa es la música oficial, ahí están los guasos pincheros de nuevo con su patito, etcétera, etcétera. Justamente de eso. No necesariamente era música mala, el tema es que es una música que fue impuesta por sobre otra, ¿cierto? Y quitó espacio. Cuando hablamos de una ley, justamente lo que busca la ley es que tanto ricos como pobres, como gente que está en la cima, como aquella que no está en la cima, tenga la oportunidad en igualdad de condiciones, en equidad, de mostrar lo que hace y que sea el público en definitiva el que elija. Y esa oportunidad quizá hoy día no se tiene, definitivamente, porque tenemos que recordar, y voy a incluir en esta conversación, que hoy día tenemos al menos 4 consorcios radiales extranjeros que tienen, son dueños de una cantidad enorme de radios en Chile. Después de la pausa quizá podamos nombrarlo, pero lo cierto es que estos consorcios que tienen la mayoría de las radios nacionales y también tienen radios regionales y radios pequeñas que están asociadas en cadena, van definiendo la pauta de lo que se escucha en Chile, y por lo tanto la libertad de elegir no es cierta, no es tal. El auditor no tiene libertad de elegir, cambia de una radio a otra y escucha el mismo tema. ¿Por qué? Porque ese productor, este consorcio, está diciéndole a las 15 radios que tiene que pongan el mismo tema, que lo necesita las 2 o 3 primeras semanas en los horarios prime. Entonces es bastante difícil elegir en esos términos. Yo les preguntaba y dejo abierta la pregunta para después del tema musical, que Juan Carlos nos va a regalar en este minuto. Le dejo abierta la pregunta respecto a algo que habíamos mencionado. ¿Es suficiente esta ley? ¿Nos imaginamos un escenario con los artistas nacionales siendo tocados en el 20%? ¿Es justo lo que necesitamos? Tú decías, eso es un punto de partida. ¿Qué más podemos agregar a esto, a este punto de partida? Porque un punto de partida, no es, por definición, no es el punto de llegada, no es el ideal. ¿Qué más necesitaríamos para que el artista nacional pueda ser reconocido? Tú planteabas, por ejemplo, claramente que valorábamos más los foráneos, pero parece ser que, a partir de los comentarios que tú también señalaste, que hay ciertas circunstancias, a veces que vienen de afuera y a veces que históricas, que promueven que la música surja. Contexto post-80, aparecen los grupos... Los grupos refractarios al sistema, ¿cierto? De Sol y Lluvia, Los Prisioneros, un montón de grupos que logran surgir y que todavía logran tener una cuota importante de fieles seguidores. Hoy día, en un contexto donde no parece haber represión política, donde pareciéramos estar en el máximo, comillas, de la democracia, tenemos la música parece sin motores, se está haciendo mucha música, pero la promoción de la música parece no tener motores. Entonces la pregunta es, ¿por dónde, además de esta cuota máxima que queremos posicionar, cierto, podríamos promover la música chilena para que ella pudiese al menos ser más conocida? Vamos a ir a una pausa musical, nos encontramos en el restaurante Bar Andarian desde Plazuela Independencia. Estamos un ratito más de vuelta a través de la radio Puente Alto, el 107.7 desde la cima del dial FM. Y si quieren seguirnos, compartir esta conversación a través de su computador. Todo lo que soy, todo lo que está, no se compara con lo mucho que me falta. Thank you. se compara con lo triste que estoy. No se compara con lo mucho que me falta. Ministerio Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios año 2014. Corporación de Desarrollo El Raco y Radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo están presentando Club de Debate Ciudadano en Puente Alto. Ya sin tormenta. Estamos de vuelta desde el restaurante Barandariana, acá en la plazuela de Independencia, realizando nuestro debate, en esta ocasión conversando si es viable, a esta altura ya, si es viable la ley del 20%, el proyecto de ley de 20% que todavía descansa en estos tránsitos, en los pasillos del Congreso Nacional, que va entre las comisiones del Senado, después se vuelve a la Cámara de Diputados. La última vez que tuvimos nociones de esta ley ya tenía algunas indicaciones, hemos conversado sobre eso, algunas indicaciones de aprobación, pero bajo ciertos requisitos, algunas salidas alternativas para que las radios que no pudiesen incluir en su programación el 20% por lo temático que era la radio, por ejemplo una radio rock, una radio música clásica, pudiese sí difundir una entrevista de cantautores chilenos o eventos donde estuviesen involucrados artistas nacionales. Una cuestión que por supuesto ha provocado ciertas polémicas porque se señala desde los que se oponen a esta medida que estaría desvirtuando el propósito de la ley, que es efectivamente dar espacio a que los artistas nacionales presenten sus propuestas y que música se compara solamente con música y no con eventos, no con promociones. Una cuestión importante que estábamos conversando hace un rato atrás tenía que ver con quienes están a cargo de nuestra radio en Chile. Una información que tengo acá, que incluso lo generó la revista Estrategia, dice que hay 6 actores que son relevantes, 6 consorcios, entre ellos está el consorcio Iberoamerican Radio Chile, que por ejemplo tiene entre sus emisoras, para que los que han ligado al grupo Prisa Español, y cuenta con 11 radios, entre ellas están FM2, Concierto, Futuro, Pudahuel, ADN, Radioactiva, Rock and Pop, Uno, Corazón y 43 principales. El holding posee más de 220 frecuencias con 30% de participación en nuestro mercado. Después tenemos el grupo Dial, nacido a mediados del 2006, ¿cierto? Y este está en tercer lugar, está el grupo Benzanilla, que pertenece a la familia del mismo nombre. Y tenemos a la Compañía Chilena de Comunicaciones, ¿cierto? Y controla Radio Cooperativa, Universo y el grupo Comunicaciones Horizonte, que es dueño de la radio del mismo nombre. Y Oasis, cuyo propietario y locutor es Julián García Reyes, un nombre que es bien conocido en radio. No en más detalle porque no es objeto de nuestra conversación, pero es para que sepamos que el artículo de estrategia es bastante interesante, toda vez que señala cómo estos grupos han ido tomando aquellas radios que estaban desmejoradas, que están con número en rojo, y las ha ido comprando, y que las radios regionales tampoco han podido competir con esto porque la publicidad es arrastrada por las emisoras grandes, sobre todo las emisoras de las grandes ciudades, y por lo tanto han optado por la estrategia de ser repetidoras de alguna forma de la señal de la radio grande y llevarse alguna parte de la torta publicitaria. Cuestión que de la cual solamente, y en algunos casos muy específicos, las radios comunitarias han podido escapar. En este escenario, uno ve toda una industria, todo un mercado, ¿cierto? Y uno legítimamente dice, bueno, esto significa que la música parece que tiene que estar supeditada a criterios comerciales. Ahora, yo quisiera distinguir, y quiero dejarlo en la mesa, un tema que para mí es fundamental. Y lo conversábamos de récord con Moisés, con Miguel. Es un tema que tiene que ver con el financiamiento. Yo creo, y todavía pulula entre nuestra alma subjetiva que ve el arte como algo etéreo, como algo traído de los dioses, un fuego traído de los dioses, el que los artistas todavía tienen que ser personajes como los bomberos, un personaje que tiene que entregar su alma, su vida por la humanidad y no recibir nada a cambio, porque él se complace, él se realiza con el solo hecho de otorgar una dádiva generosa al resto de la humanidad sin nada a cambio. Yo creo que esa concepción del artista hace efectivamente que nuestros artistas y todos los artistas del mundo que son mirados de esa forma, ¿verdad?, siempre tengan que estar luchando contra la adversidad, contra un Goliat al cual nunca le pongo un molino de viento, al cual nunca le pueden ganar. ¿Por qué tenemos que pensar, y esto creo que tiene que ver con la conversación que vamos a dar enseguida, por qué tenemos que pensar que un artista tiene que vivir de aire, o vive de aire, o algo que mencionábamos hace un ratito atrás en el Off the Record, que el personaje está haciendo esto por ocio, que es un vago, que no hace nada, y esta producción es producto de su mucho tiempo libre. Creo yo, y como ha pasado en toda época, los artistas, uno puede mirar artistas de otros tiempos y va a encontrar grandes producciones musicales, pero va a encontrar que detrás de todo ello había algún financista. Había alguien. No hay artista en la historia de la humanidad que no haya tenido un buen financista, que no haya tenido un mecenas, que no haya tenido espaldas financieras él, o haya tenido una familia, un gran financista. No hay artista que haya sobresalido, que no le haya pasado exactamente lo mismo. ¿Por qué tenemos que creer que un artista no se va a hacer esto por amor al arte? Uno de los grandes problemas hoy día es no entender que el artista tiene que profesionalizarse, que el artista necesita recursos, y por supuesto no solamente recursos para hacer su arte, sino que también recursos para irse, como cualquier otro profesional, irse mejorando, perfeccionando constantemente. Uno de nuestros problemas, cierto, es que el artista no tiene difusión. Otro de los problemas es que no tiene financiamiento. Y el tercero es que, bajo esa lógica, el artista hace un trabajo de medio tiempo, cuando quiere, cuando puede, cuando logra encontrar otro que quiera, sea bombero igual que él, y por lo tanto tiene que optar por los compañeros que encontró y que están dispuestos, por los equipos que encontró y está dispuesto, por la sala que pudo encontrar a bajo precio, y por lo tanto tiene alto grado de probabilidad que lo que produzca no sea de tan buena calidad. O sea, hay una posibilidad muy cierta de que esté bajo límites de su eficiencia. Por lo tanto, yo quiero introducir esa variable, porque si bien es cierto, se está hablando de derecho de autor, estábamos hablando de un derecho que le llega a los artistas, también hay una cuestión que tiene que estar asociada, y ahí parto lo enlazo con la pregunta que había hecho hace un rato atrás. ¿Es suficiente la ley del 20%? ¿Este 20% me va a reportar a mí como artista pesos suficientes para que yo sea un profesional de la industria artística y me pueda dedicar a la música? Dejo abierta la pregunta. Bueno, como lo hablábamos anteriormente, no es suficiente. Si bien es un punto de partida, es como abrir un llano donde se pueda desarrollar. Hay que poner una base de profesionalismo y reconocimiento social hacia los artistas, porque muchas veces, y producto, yo creo que a la cultura del sacrificio que tenemos, como a la cultura del dolor, quizás por el tema católico, y también por el mismo tema del capitalismo, ver a alguien que aparentemente no se está sacando la cresta en un trabajo, es tomado como que es vago. A su vez, si no genera dinero de manera inmediata, también es tomado como vago. Por lo tanto, es eso, y también nos provoca, o provoca a los músicos también, bueno, también lo soy, que en el ambiente haya también una falta de profesionalismo. Cualquiera que haya estado en una tocata, cualquiera que haya ido a algún evento, siempre hay los típicos problemas que los equipos son malos, que se cae el sonidista, que los eventos te citan a las 9 de la noche y terminan empezando a las 11 de la noche. terminan cobrando 1,000 pesos una entrada, y que con 1,000 pesos, ¿qué es lo que así pagáis 1,000 pesos por ver cuánto? 6, 7, 8 bandas. Y al final esa plata termina siendo o para pagarle al sonidista o para pagar el local. Al final es un cúmulo de hartas situaciones, a mi gusto. Pero es eso, va por el reconocimiento social, por la valoración social, que a su vez nos va a traer más profesionalismo tanto a los que van a ver música como a los que hacen música también. Yo creo que es un poco como, disculpe, como Pilato, es como un poco lavarse las manos y decirle al gobierno: ya, yo hago esta ley y solucioné todos los problemas de la cultura musical en este caso. Pero yo creo que más que eso, porque supuestamente debería abrir la industria musical. Si el músico se escucha más, por ende la gente lo va a conocer más y va a ir a sus tocatas. Pero yo creo que tiene que ir más allá. Yo creo que tiene que ver con proyectos culturales desde el Estado, desde la comunidad, desde los colegios, desde las municipalidades, que las municipalidades hagan más eventos culturales. Por ejemplo, yo soy de Pudahuel. Y antes Pudahuel no pasaba nada. Ahora sí puedo ver algunas cosas más, pero por ejemplo una vez al año. Creo que no es suficiente. Yo creo que por ahí debe ir el tema. Por ejemplo, en Argentina, cuando viene un artista grande, por ejemplo Iron Maiden, ahí parece que casi una ley que si él viene está obligado a que lo teloneen 2 o 3 artistas argentinos. Por obligación. Aquí en Chile no pasa. En Brasil, si por ejemplo yo voy a Brasil, no me cobran por tocar, pero tengo que ir a tocar a un barrio pobre gratis. Por ejemplo, si yo voy a Colombia, tengo que ir a Colombia a tocar, pero tengo que dejar plata a los músicos de Colombia por haber sido extranjero y tocar en ese país. Es lógico eso. Claro, pero aquí en Chile no pasa nada. No hay, si viene YouTube, viene, no sé, Guns N' Roses, ellos, no hay un artista telonero que puede tocar, porque por ejemplo uno va a un concierto de estos grandes artistas, hay como 5 horas de espera que se podría aprovechar y poder difundir la música chilena en un gran escenario donde hay mucho público. Ellos, pero sus teloneros. No se hace. Entonces yo creo que tiene que partir por proyectos culturales desde el Estado. Pero aún estamos en pañales, parece, porque el Ministerio de Cultura es muy nuevo, o no sé si está. Sí, tenemos un Ministerio, cierto, de Cultura, que además encargó un estudio comparativo de las legislaciones en varios países, entre ellos está Australia, Uruguay, Canadá, de la misma Argentina, aparece Chile y aparecen los avances, y uno se extraña cuando ve, por ejemplo, legislaciones como la francesa o legislaciones como la colombiana, donde se han hecho cosas que son bien interesantes, además de promover estos porcentajes mínimos, que en los casos que sea, ojo, que en Brasil se empezó hace muchos años, muchísimos años, 50 años atrás, se aprobó una ley de cuotas mínima, que era bastante alta para ese minuto, para cualquier país todavía lo es, de 50%. Y ¿sabes lo que pasó? Que después la ley quedó impracticable. ¿Por qué? Porque se escucha un 80% hoy día de música brasileña en Brasil. Mira qué interesante. En los países, y eso lo demostró también la ley australiana, en los países donde esta ley se ha impuesto, se ha aprobado y se comienza a tocar más música del país, la gente empieza a preferir al músico del país. No obstante, la ley no ha demostrado ser el único mecanismo de fomento. La legislación francesa tiene una cantidad de consejos consultivos, de comités de innovación, de concursos para orquestas, para músicos que tienen nuevas tendencias. Porque eso es otra cosa que me parece importante, no solamente en Francia, sino que en Colombia y en otras partes. Cuando se habla de música nacional, no se habla desde el concepto de la música tradicional, porque lo primero que hacemos nosotros cuando pensamos en que Radio Conquistador o Universo tiene que tocar música nacional, pensamos los 30 minutos que ya aparece el poncho del guaso, ¿cierto? Y aparece la tonada. Entonces, obviamente la persona que escucha música y que tiene otros gustos musicales y que además se desayunó, almorzó y se acostó escuchando los 4 himnos de las Fuerzas Armadas más la música folclórica de los Guasos Quincheros y otros, ¿cierto? Hoy día no tiene una predisposición muy positiva hacia esa música y no considera que sea la música nacional por esencia. Por lo tanto, por esa parte, esas personas no se sienten atraídas a la música. Por otro lado, la música nacional está en vivo y constante cambio. Hay nuevas tendencias, hoy día uno escucha Radio 1 y ve una cantidad de música impresionante, nuevas tendencias, mezcla, fusión, una cosa pero gigantesca. Lo que hace la legislación, por ejemplo, colombiana, lo que hace la legislación francesa es promover premiar, generar concursos, dar fondos de investigación, fondos para la producción de innovación musical. Es decir, que ellos se abren a la posibilidad, por ejemplo, que desde Francia se produzca música que aparentemente no parece francesa. Acá en Chile no, porque obviamente la música chilena tiene que tener algunos acordes de cueca, tiene que pasar por ahí. Entonces ahí hay una apertura a entender que la música y el arte es un contexto que tiene una variedad, tiene una complejidad variada, y que no se produce música ni se produce arte sin el cambio, sin la transformación, sin el pololeo, sin el trasvasije de otras realidades musicales, artísticas, culturales. De ahí entonces, volver a lo que ustedes planteaban, que no necesitamos simplemente una ley que apruebe este 20%, pero un buen punto de partida. Sí necesitamos, ¿cierto?, varios organismos integrados que estén promoviendo el posicionamiento de los artistas. Esto de los artistas, que parece tan de perogrullo que pueda haber un artista chileno, pareciera ser que hasta nuestros mismos productores, que son, ojo, que tenemos aquí filiales, hay productores internacionales, pero hay productores que en Chile manejan estos negocios, que son los que venden la entrada y que hacen el negocio con la productora internacional, y ellos no hacen ninguna lucha por tener un telonero chileno en uno de estos conciertos. Ahí no hay un interés, porque también hay una poca valoración. Y pensemos nosotros también como consumidores, como usuarios de este servicio, como quieran llamarle, ¿verdad?, de este ambiente de música, cuando se nos tienen que ofrecer 5 bandas chilenas para que podamos pagar una luca, y más encima tiene que ser con cover. O sea, si o es gratis o tiene que ser por muy poco precio, porque nosotros no valoramos esas bandas. A pesar, y ojo, a pesar de que las hemos escuchado, se han difundido, ¿verdad?, tienen que ir de grupo de A5 y tienen que ofrecernos algo para ir a escuchar esas bandas. Nos parecen, y ahí hay una falta de valoración también de nosotros como personas que escuchamos música. Bueno, fíjate que te escuchaba todo el rato. Y dentro de eso pensaba que en el fondo el problema generalizado es social. O sea, que falta más que una cultura, porque la cultura en ocasiones nosotros la tenemos. Más alta, más baja, hay una cultura independiente. Lo que falta es más conciencia, yo creo. Una conciencia de valorización. Poner al músico en los niveles de que socialmente, primero, prestan utilidad, que es lo primero, que son necesarios, porque a menudo uno paga el agua porque la necesita, pero la música no quiere pagarla porque cree que no la necesita, o que no es aporte. Entonces, porque lo relaciona, por ejemplo, la música relaciona a estados de pasarlo bien, a estados de jarana, de parranda, pero en ningún caso que como que no es necesario, y se le olvida que desde niño estuvo ligado a la música chilena, por ejemplo, de las bandas más comunes de la Sonora Palacio, ¿cierto? Por decirte algo, ¿quién no recuerda Navidad de los Pobres? Y todas esas cositas relacionadas que en el fondo, y más mal o bien, marcaron tu existencia, pero no es valorada. Entonces el músico por lo mismo no es valorado. A menudo el músico o el artista en general se le relaciona con la bohemia. Y nosotros somos una sociedad condenatoria. Entonces pensamos que el tipo toca toda la noche, que lo pasa chancho. Y dice, más encima le paga, dice. Pero no sabe que para estar ahí, incluso 2 horas, 3 horas, tocando, tuvo que ensayar años. Entonces nadie paga eso. Nadie quiere pagarlo tampoco. Porque relacionan que si lo vamos a jaranear, para eso no se paga. Entonces yo creo que el cambio debe ser social. Y la ley puede servir, ¿no es cierto? Y espero que salga, y espero que sea una ayuda más, pero yo creo que el cambio debe ir de visión nuestra, de en cuanto a la visión del músico, del artista, y reconocer lo útiles que llegan a ser en nuestra vida cotidiana, incluso como hablábamos en el espacio, ¿no es cierto? La música se aplica como a nivel de sanación, de aliviación de estrés, de sanación espiritual. O sea, la música es importante en esos aspectos. Es más, por ejemplo, quizá ustedes relacionan y pueden entender la aplicación de la terapia musical, ¿no es cierto?, involucra autores, trabajo, entonces, que en el fondo es poco apreciado, nada más, es poco apreciado, como muchas labores más, pues aquí nadie quiere ser músico, o son muy pocas las personas que quieren ser músicos, la mayoría quiere ser gerente de una empresa, ganar harta plata, o ser cientista político o periodista, donde se gana harto dinero, o ser animador, ¿no es cierto? Donde se gana. Es una ironía. Claro, sí. Es una ironía. Sí, paréntesis. Claro, entonces nadie quiere las labores que la verdad que involucran bastante esfuerzo. Ser artista en este país es condenarse prácticamente a la necesidad absoluta de vivir continuamente. Cuesta mucho. Me imagino que tengo amigos en teatro, amigos en música y amigos en gráficos que prácticamente tienen que mendigar para poder vivir. O sea, prácticamente hasta el momento creo que no se puede hacer. Y es por una cuestión social, una cuestión social. Entonces el cambio debe venir primero de conciencia, de enfoque. Ya que si ustedes analizan bien las carreras que más se eligen, por eso hay pocos profesores, por lo mismo, porque se priorizan donde está el dinero. Está el dinero. Mira, perdona, yo quiero hacer un... Ahí quiero establecer una distinción, ¿eh? Porque la distinción parte con una cuestión que tú mencionaste recién y que me parece importante, porque si bien es cierto, consideramos que el músico no puede trabajar gratis, también, que es una discusión que da para largo, también decimos no nos podemos vender al mercado. Ahora, como las industrias culturales están asociadas inevitablemente a mercados, ¿verdad? Para mí no hay nada de malo que haya un mercado, todo lo contrario, tiene que ser un mercado con competencia perfecta, eso sí, un mercado con equidad, que es distinto. Porque un mercado va a tener agentes culturales, ¿cierto? Va a tener al artista como un personaje profesional que ocupa un rol determinado, va a tener cadenas de producción, cadenas de difusión, mecanismos de comunicación del que escucha con el artista, y va a definir toda una cadena donde yo sé exactamente como artista que si me hago 15 conciertos al año voy a ganar tanto dinero, y donde voy a poder decir esta actividad la hago de manera gratuita, estas son financiadas, estas las paga el Estado, etcétera, etcétera. Eso es lo que no tenemos, y quizás la falta de un sistema de instituciones que proteja y promueva un mercado, una industria musical real, es la que nos pone en desventaja. No una medida en particular u otra, porque efectivamente lo que tenemos afuera, ¿con qué tenemos que competir? Contra todo un mercado donde está muy definido cuántos gerentes se dedican a producir marketing para tal artista, en dónde va a estar en abril del 2022 Ricky Martin, qué temas vamos a promover, qué nuevas vanguardias, qué artistas estamos incorporando, con quién va a aparecer teloneando tal artista, que después va a aparecer, porque obviamente un artista... Si nosotros tuviéramos esta cadena progresiva, diríamos, esta banda pequeña la queremos teloneando en tales y tales conciertos porque la queremos de aquí al 2016 y queremos ver explotarla en toda su eficiencia, o sea, que pueda llegar a tener la oportunidad de estar en un lugar privilegiado. La vemos, participó en este concurso, ahora va a poder estar en esta otra instancia, va a poder estar en el Festival de Viña, va a telonear a tales y tales grupos, y por lo tanto las perspectivas que tiene esta banda de internacionalizar, por ejemplo, su carrera, que es otra cosa que de repente dentro de los grupos se escuchan internacionalizar, oh, qué asco la ley, qué asco los tres cuando hicieron esto, hicieron otro. No es nada de malo, a mí me parece que no hay nada de malo, el límite lo establece, y uno no se puede meter en el, yo creo que uno no se puede meter en la moral ni en el alma de nadie. Cada grupo decide con quién pololea o quién no pololea. Lo que sí tiene que tener es la posibilidad de optar por alguno de estos caminos de tal manera que pueda hacer el arte que quiere hacerlo, con la calidad que quiere hacerlo, y lo otro ya veremos, cuestión ya de acá. Porque si nosotros cuando hablamos de repente nos pasa lo mismo, y voy a poner una analogía deportiva, cuando jugaba el Chino Ríos con sus recursos, con su plata, e iba a entrenar a Estados Unidos con sus recursos, con su plata, o cualquier tenista nacional o un futbolista se va al extranjero con sus recursos y su plata, para nosotros un futbolista nacional decimos, mira que está mal, lo está dejando mal parado el nombre del país, pero si no está trabajando por nosotros, no le dimos ni un peso para irse, ha tenido que pasar las cosas feas y las cosas lindas, pero por su cuenta, de manera privada, y después lo volvemos patrimonio nacional y después le exigimos cosas. Hoy día un artista, yo creo, lo que podemos hacer es facilitar a los artistas nacionales que puedan emerger con su proyecto, y sí, si entregamos recursos y abrimos ciertos canales, le podemos pedir un mínimo de producción para el beneficio de toda la sociedad, y que el resto sea una producción privada, y que el que lo lleve, que él elija cuáles son sus caminos, como cualquier otro profesional, como si egresara hoy día un periodista o un médico, yo le pudiese pedir un año, ¿cierto?, de trabajo en zonas rurales. Lo mismo se le puede pedir hoy día a un músico. Yo le ofrezco, el Estado le abre ciertos canales de producción, de socialización de su música, y le pide a cambio, en Cuba, por ejemplo, ¿cierto? Los artistas sí. Son promocionados nacionalmente y ellos están en los conciertos, están en las plazas, etcétera. ¿Por qué no hacerlo en Chile? Pero para que ese artista pueda tener ese espacio, pueda brindarle su música, su arte a todos los chilenos, tiene que tener el apoyo del Estado. Y ahí es donde aparece la pata de la responsabilidad social del Estado. Sí. No sé cómo lo ves tú en este caso. ¿Cómo aprecias tú que... Tú como artista, ponte en el caso que hoy día tú tienes la oportunidad, tú visualizaste con tu grupo y dijiste, aquí tengo un buen material, pero ¿qué visualizas tú que deberías hacer hoy día en este Chile, en el Chile como está hoy, para poder hacer que tu material se difunda en las radios, ser conocido y llegar donde quieres llegar? Bueno, en esa etapa estoy. Yo creo que ya tengo el material y de hecho estoy en el momento de la difusión. ¿Qué estás haciendo en este minuto? Cuéntanos. Bueno, estoy terminando de grabar mi disco que se llama Triste Invierno y hace poco subí mi single a las redes sociales y gracias a ese single conocí a mi compañero músico y él me trajo acá. Entonces gracias a las redes sociales estoy en este lugar. O sea, de alguna forma sirve. Pero claro, las redes sociales no es una gran plataforma, lo puede ser, pero... Todavía, por ejemplo, en mi caso estoy recién partiendo, entonces, por ejemplo, mi canción debe tener unas 140 visitas por ahora, con una semana de haberlo subido. Pero yo creo que, por ejemplo, en mi caso yo voy a terminar el disco y luego de eso pretendo empezar a movilizarlo con mis posibilidades, ya sea en las redes sociales, también pretendo ir a los concursos que se hacen, por ejemplo, del Sello Azul. El Sello Azul cada un año abre un concurso donde elige una o dos bandas o artistas emergentes y los produce. Entonces yo creo ¿Tienes que... ¿Tienes alguna otra instancia además de los concursos del Sello Azul donde tú te puedas presentar? En cuanto a la industria musical, no. La única forma sería ir yo solo con mi disco a algunos pubs, restaurantes y decir que si puedo tocar. Pero para entrar a la industria musical así firme no tengo otras posibilidades. O por ejemplo, en este caso las radios comunitarias. Son de alguna forma mi primera plataforma para poder entrar en la industria musical. Por ejemplo, bandas como la Noche que de Cumbia lo hicieron así. Empezaron con las radios comunitarias y de alguna forma algunas personas con más dinero dijeron, esta banda es popular y la hicieron partícipe de una industria mayor. Pero yo creo que así como músico emergente, la única posibilidad es como lo que plantea el PAN, hazlo tú mismo. Todo tiene que ser de a poco, no hay otra forma. Y de alguna forma sí que conocí a algún pituto, a alguna persona que está vinculado. ¿Tú conoces casos que han logrado, además del grupo La Noche, que hayan logrado? ¿Qué camino siguen? ¿Qué camino siguen estas personas que sí han logrado ir un poquito más arriba? Mira, no quiero ser peyorativo ni dar juicios de valor. De alguna forma, por ejemplo, de los que yo conozco, Manuel García, yo trabajé con él otro día como asistente técnico. Yo no era del Team Devil, pero trabajé en la empresa que él hizo el montaje. Bueno, y él ahora está súper bien y todo, y de alguna forma es un artista que tiene una gran proyección. Pero él, ¿cuánto lleva? 15 años tocando desde que tenía Mecánica Popular. De alguna forma hay otros músicos más nuevos que tal vez, no sé, por su condición social tenían más medios para poder ser conocido, como Camila Moreno, que parece que su familia conocía a tal gerente de no sé qué, pero son casos de alguna forma aislados. Pero siempre, uno, pucha, tristemente siempre ve que de alguna forma las personas que tienen, bueno, los prisioneros lo dijeron, así que no es algo nuevo, los que tienen alguna forma un poder más adquisitivo siempre van a tener posibilidades con la industria, porque las personas que manejan la industria siempre van a ser personas que están en una cúpula social un poquito más alta. Y los que de alguna forma somos de estratos sociales distintos nos va a costar un poco más. Pero yo creo que, claro, está eso, pero tampoco podemos ser unas víctimas y decir, ya, chuta, aquí me quedo. Por lo demás, tanto a los que están en esta, digamos, acá abajo, en términos de la escala socioeconómica, como a los que están arriba, les cuesta igualmente, porque, o sea, hay algún pituto, pero una carrera tú no la armáis con una presentación en un programa de televisión. No, hay que primero hacer buena música. Pero también uno tiene que ser una música que te representa a ti, tampoco como ponía el caso de los Beatles. Ellos fueron muy populares, pero también eran músicos con una posición artística muy fuerte, o sea, a niveles de, no sé, muy grandes músicos doctos. Entonces yo creo que uno puede hacer música de alguna forma que sea, no sé si comercial es la palabra, pero tiene que también haber algo personal en uno para hacerlo. Si la música primero tiene que moverte tus entrañas para poder después salir para afuera, y quizás al final las personas siempre se quedan con lo honesto. Cuando uno es honesto, la persona lo puede percibir y lo hace un problema. Pero el camino es de poco, y darle nombre. Y esto que conversábamos recién, esto de venderse al mercado, que es una discusión que dan muchos artistas, de yo no me vendo al mercado, ¿qué opinas tú de eso? Yo creo que hay artistas que no se venden. Es que, ¿qué es lo que es venderse? Es como raro, por ejemplo, ahora hay un tema súper fuerte dentro de la industria musical y de los músicos, porque siempre hay una música que de alguna forma es de protesta, o que de alguna forma está en contra de algunos del capitalismo y todo. Por ejemplo, artistas que tienen un discurso, ¿cierto? No sé, que alguno, por ejemplo, fue Víctor Jara, Bill de Barra, en este caso a lo mejor puede ser, no sé, Manuel García, Camila Moreno, no sé. Pero ahora, los privados volvieron a tomar la industria musical, porque en los 90, en el 2000, cuando cayó la industria musical por el disco, recordemos que en Chile estaban los grandes sellos, Sony, EMI y todo eso, se fueron. Y ahí, de alguna forma, los músicos quedaron a pata pelada. Ahora de alguna forma se está volviendo, porque ahora hay un gran sello de nuevo, pero es Chilevisión. Chilevisión tiene un sueño musical que tiene como parte de su cartelera a Manuel García, a otros más. Entonces ahí está como el discurso chuta, Manuel García en Chilevisión, si está a favor de los estudiantes y en contra del capitalismo, y ahora está con una gran transnacional. Entonces es como chuta, ¿qué pasó con el discurso ahí? Hay músicos que se mueren directamente y nunca se metieron en el problema. Yo creo que a veces uno puede prolear, pero por ejemplo Violeta murió así sin haber de alguna forma vendido lo que ella pensaba que tenía que hacer. Otro a lo mejor lo ocuparon, por ejemplo a los prisioneros, también los prisioneros en un momento trajeron con EMI, siendo un grupo con un discurso político como fuerte. Bueno, y hay varios. ¿Qué te dice a ti la figura de Oscar Andrade, por ejemplo? ¿Tú lo conociste? ¿Lo escuchaste alguna vez? No. ¿Qué le dice a usted la figura de Oscar Andrade? Bueno, personalmente, yo lo veo desde el punto de vista humano nada más. Y quizás va a ver esto, no sé, pero la verdad, totalmente descompensado en relación a lo que habla y lo que dice y lo que hace. Lo último fue patético, que hizo junto a otro payasito que es de un apellido Bello, y andaban protestando fuera de Viña del Mar haciendo su show. Yo encontré patético, me dio hasta pena, la verdad. ¿Por qué? Es que yo creo que un artista, primero, en primera instancia, creo que tiene que tener una dirección. Tiene que tener una dirección, como todo orden de cosas. O sea, yo creo que una persona que no tiene una dirección, sea lo que sea, va a andar dando botes por todos lados, que es lo que le pasó a Oscar Andrade. Acuérdense que Oscar Andrade, que ese fue su problema, sale peleado de Chile, luego vuelve a Chile, lame botas como ninguno, termina haciendo el ridículo con uno que es payaso de la televisión, que es de apellido Bello. Bueno, estuvo en un reality. Recordemos que durante los 80 compuso cosas bien interesantes. Sí, pero eso fue todo. Claro, no. Es que este es el tema, a propósito. El tema es que nosotros debiésemos evaluar moralmente a un artista o no, porque desde la visión que tú planteas, yo lo estaría evaluando como un superhéroe social. Y no necesariamente un artista tiene que ser un superhéroe social. Yo podría caer en la misma. No quiero tampoco hablar de caer, sino que podría también pensar ocupar la misma conceptualización para hablar de Salvador Dalí. ¿Por qué le tengo que pedir consecuencia política o que tenga mi consecuencia política a Salvador Dalí? Yo puedo admirarme de su cuadro y ver cómo me transmite, cómo puede cambiarme, hacer estado para mí, para la sociedad, en estados colectivos que me hagan reflexionar sobre algo. Pero no le puedo pedir que tenga una consecuencia política y que tenga. Y eso es lo que pongo en cuestión respecto a lo que tú planteas, esa consecuencia, esa claridad. A lo mejor un artista, y hay muchos artistas que han estado perdidos durante toda su vida, y en ese perderse para nosotros han generado cosas que son bellísimas. No sé qué opinas tú respecto a esto. Hay artistas que piensan que tienen un discurso político, de alguna forma en contra del mercado, pero si por ejemplo una transnacional como Sony lo utiliza, ellos lo ven como trampolín para que poder transmitir ese mensaje político a una mayor cantidad de gente que ellos solo no lo pueden hacer, como el caso de Rage Against the Machine, que es una banda de rock de alguna forma contestataria, pero que tiene una transnacional como sello discográfico. Entonces, el discurso es que si puedo acceder a más gente a mostrarle esto y ser como un poco un mensaje subliminal, lo voy a tomar. Y que si el medio me está, yo lo voy a tomar y lo voy a hacer, ¿no? Claro, esto me da la posibilidad. Hay una negociación implícita, obviamente. Yo negocié, cedí en algunas cosas porque el impacto que veo, los resultados futuros que veo son más poderosos que el amarre o la esclavización que me está produciendo la matrícula con este sello, de la cual me podré desprender en otro minuto cuando mi discurso sea más famoso. Me acordé de una experiencia chistosa, para mí fue chistosa, de YouTube. ¿No se acuerdan ustedes cuando empezó a salir con estos disfraces? YouTube, que era antes era como un poquito más formal y como de Batman, así, claro, no, y apareció así como tremendamente sofisticado, unos disfraces que eran muy como de la época del Lemon, ¿no? muy vistosos, sí. ¿Cierto? Entonces ellos salieron ese día al escenario con la idea de reírse de aquello, y resulta que les reportó una cantidad de videos y de dinero que tuvieron que seguir utilizándolo. La gente no pensó que se estaban riendo de eso, sino que efectivamente lo tomó como dijo. ¡Qué tremendo! ¡Me encanta! Claro. Entonces, a veces... ahora, justamente porque este tema es bastante complejo, es que creo que la industria nacional, y lo hemos visto en el cine, nosotros tenemos en todas las artes tenemos esta misma discusión en el cine, por pensar que el artista tiene una visión ideológica, una claridad, donde tiene que educar a la sociedad, etcétera, etcétera, nosotros le exigimos ciertos cánones a la producción, a la música también. En el caso del cine chileno, ustedes se acordarán que las películas de fines del 80, comienzos de los 90 eran nostálgicas, tenían que ser sobre la dictadura, sobre los traumas personales, eran películas que había que descifrar con un diccionario, con una enciclopedia, buscar las pistas por aquí y por allá, y en un minuto determinado la industria del cine nacional, para bien o para mal, ya eso que ha dicho cada uno de nosotros, se abre y empieza a producir casi de todo. Todavía con muchas trancas, todavía hay que reconocer que en el cine chileno todavía hay muchas trancas. Aparece, por ejemplo, y esto se refleja a través de conductas muy, muy frágiles, muy sencillas, que abusamos del garabato, que abusamos de la escena sexual, que abusamos de la alusión política, etcétera, etcétera, para nombrar cualquier cosa. Entonces, creo yo, bueno, espero también la opinión de ustedes respecto a eso, yo creo que un artista hoy día lo que se debe favorecer desde la industria es que tenga la posibilidad de mostrar su arte, y será... el lector del libro, el espectador de la película, el oyente de la música, el que decida si es buena, si es de calidad, si es consistente, si hay una obra detrás de eso o no. No sé. Algo que se me quedó, yo creo que el problema está cuando dijiste de vender o vender, es súper simple. Por ejemplo, si un artista dice, y cuando la gente, yo creo que lo puede reconocer, un artista dice, no sé, por panfleto o no, un ejemplo, yo no como carne. Yo soy vegetariano, historia en pos de la animación. Y de repente una foto con él comiendo hace un bistec. Entonces yo creo que ahí está el castigo de la consecuencia. Entonces eso es el problema. Independiente de que él, yo creo que claro, un artista no tiene por qué ser un superhéroe ni nada. Pero cuando él se mete las patas a los caballos por querer conseguir algo o no, o por algo de realmente honesto, pero de repente se pilla haciendo lo contrario, ahí está el problema del músico. Que algo igual al ser humano, si uno... A cualquier persona le va a decir, ay, tú eres vegetariano y ahora te veo comiendo carne, chuta. ¿Y qué pasó con tu discurso? Miguel, por favor. Y no, más que nada ahondar en lo mismo, pero en el punto de vista artístico. Para mí venderse, un claro ejemplo es que tenías un grupo de heavy metal. Ya. Llegan a un sello, cualquier sello, y de repente en el sello te dicen, ya, pero vamos a hacer lo siguiente. Van a dejar de tocar heavy metal y ahora van a tocar reggaetón. O rumba metal, ya. Claro, iban a usar bimblín, iban a usar el peinado de la moda y todo. A diferencia de ciertos cambios estéticos que hay y musicales que hay en banda, no sé, por un ejemplo, la época de Lactum Baby de YouTube, de pasar de. Del Juice Priest a Lactum Baby, a la música electrónica, o el cambio, no sé, pues del pasar del Master of Puppets de Metallica a pasar al Load o al Reload. Que si bien son cambios que van hacia un lado más pop y que generan más ganancias, son cambios decididos por las mismas bandas o los mismos artistas. Eso más que nada en el punto de vista artístico, de la venta o no venta. Bueno, puedo hacerle una consulta, como veo que ustedes están un poco más involucrados. Por ejemplo, el rol del músico o del artista en la sociedad, por ejemplo, ¿tiene considerado la educación de alguna forma? ¿O simplemente el artista se inspira, como tú decías, te sale de las entrañas y no se mide en consecuencia en relación? Porque obviamente que tiene impacto social. Porque, por ejemplo, queramos o no queramos, un artista es un referente, sobre todo para los niños. Porque no por nada el niño pide guitarra eléctrica de regalo para la Pascua. ¿Sabes? Porque tiene un... ya recibió un impacto, ¿cierto? ¿El artista lo tiene considerado o simplemente se deja guiar por las entrañas, como tú decías? Yo creo que depende del artista. Yo creo que no se le puede pedir a todo el artista lo mismo, porque si no vamos a caer en algo no honesto. Si un artista no siente algo, no lo puede hacer, pues, porque no lo siente, vamos a ser forzados. Por ejemplo, yo no le pediría a ver a quién. No le voy a pedir a Garibaldi que me hable sobre la educación del mundo. Claro. No creo. No creo que le nazca. Pero tal vez hay artistas que realmente, ellos personalmente tienen una consecuencia con algo. Por ejemplo, Bob Dylan y Joan Baez, que tienen un discurso social. Yo creo que el artista de alguna forma tiene que, porque también es persona. Sí, no, por supuesto. Entonces, si esa persona no tiene algo con la educación o algo con algo, no va a pasar. Pero por ejemplo, a veces, no necesariamente, voy a decir, yo quiero hablar sobre la educación y voy a hacer un tema así. A lo mejor de repente hablo sobre mis trancas de pequeño y ahí hay un... referencias a la educación. Es que justamente eso era solamente para introducir la siguiente edición. Resulta que, por ejemplo, los grandes referentes mundiales siempre se metieron con la religión, ¿cierto? Principalmente, y con la política. Estamos hablando del caso de Madonna, cuando empezó a salir con cruces por todas partes, y totalmente rompedora de esquemas. O sea, yo no sé cuál sería la visión de los que promovían el tipo de música o el impacto que ella estaba causando, porque uno puede decir lo que quiera, a mí no me puede haber afectado, pero estamos hablando de niños que pudieron ver los videos, ¿no es cierto?, donde ella, incluso acuerden que por ahí Sinéad O'Connor, ¿se acuerdan?, rompe la foto de un referente como era el Papa en ese tiempo, después pide disculpas, y cualquiera dice, bueno, ¿qué pasó aquí?, ¿no es cierto?, pero el hecho ya lo hizo, el impacto fue fuerte al subconsciente colectivo de una sociedad que está como está. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene un artista al exponer su arte? ¿Qué responsabilidad puede tener o simplemente eso no le preocupa? Ese es mi punto. Porque, por ejemplo, como les digo, creo que en estos casos, artistas visuales, ya sea musicales o artistas visuales, prácticamente manejan el mundo, prácticamente lo hacen. Las modas son implementadas a través de hits musicales, las ventas, no sé. El artista visual, no sé, pone un cuadro y se pone una Coca-Cola de por medio. Olvídense lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra forma, ¿hay cierta responsabilidad o ustedes se desligan o simplemente recurrimos a que el artista es un solamente puro corazón, pura entraña? ¿Cómo podemos ver eso? Muy complicado. A mi gusto, yo creo que el artista, fuera del arte, es una persona más, sujeta a todas las convenciones morales y sujeta a la vida en sociedad, y ahí es donde tiene sus responsabilidades. Pero al momento de hacer arte, más que no pensar en eso, yo creo que no se tiene considerado. Hay algunos que lo pueden hacer, como lo dijo David, pero en su mayoría yo creo que no. Aparte de eso, hay otra cosa que quería acotar. Todo lo transgresor termina siendo exitoso, ya sea en artes gráficas, en música, y ahora como es la industria de la música, que es más bien una industria audiovisual. Pero últimamente, quizás en los últimos 10 o 15 años, ya se ha malentendido un poco el concepto de la transgresión. Cuando uno ve, por ejemplo, a Lady Gaga, cuando uno ve a la Miley Cyrus, o sea, hay una cosa es transgredir y hablar acerca de, no sé, romper una foto del Papa a salir con un vestido hecho de bistec. Claro, es transgresor, porque uno sale tapado en carne, pero ¿qué tan válido es eso? Eso es más o menos como para considerarlo. ¿Qué tiene que ver con la industria? Porque yo creo que, a ver, si yo tengo problemas como artista personales, o sea, yo soy artista pero también soy ser humano, o sea, son como dos cosas a la vez. Si yo tengo problemas con la religión y yo siento que tengo que hablar en contra de eso por un tema personal, tengo que ser honesto y lo voy a hacer. Yo creo que sí, el tema de la responsabilidad también, si yo tengo hijos, yo como padre tengo que ser responsable de lo que veo, ¿no? Independientemente, no me puedo lavar la mano y decir ya, que mi hijo lo duque la tele. Y ahí, ¡ay! La tele fue culpa de que él saliera con frío, no creo que sea así. Pero el artista, si lo siente realmente, yo creo que tiene que hacerlo. Los grandes artistas, de alguna forma, han pasado el tiempo por lo mismo, porque fueron honestos con lo que ellos pensaban. Independientemente, uno estuviera de acuerdo o no. Eso ya es un juicio de valor. Pero, por ejemplo, lo que él decía con el hecho, por ejemplo, de la Lady Gaga y todo, yo creo que ya la industria, de alguna forma, por vender, hace que tú seas transgresor, sin que realmente lo seas. A lo mejor ella no lo siente, pero la industria se lo puso porque eso es lo que vende. Pero en un momento, a lo mejor, sí, Madonna fue transgresora y a lo mejor yo creo que lo hizo de alguna forma honesta. Cuando en un concierto una vez, en Canadá, en un lugar así como súper conservado de Canadá, ella en el acto de la canción Like a Virgin, ella salía masturbándose y después salía como teniendo una relación como con un cura. Y el alcalde le dijo que si ella hacía eso no iba a poder tocar. Entonces, o lo dejaba o no tocaba. Y ella dijo que iba a ser consecuencia con su arte y lo iba a hacer. Y lo hizo. Entonces la tomaron presa y se la llevaron presa. Pero de alguna forma ahí fue consecuente con ella misma. Quiero introducir algo que me parece que es tremendamente relevante respecto a lo que están conversando, que no tiene que ver con la responsabilidad, pero que sí tiene que ver con la oportunidad que todos estos discursos, sea el de Madonna, sea el tuyo, tengan la posibilidad de expresarse. Si se valora al artista como una persona, porque una de nuestro imaginario nos señala, de nuestra idea en el imaginario nos señala que el artista es una persona que vuela más alto. En general nosotros tendemos a pensar eso. Si el artista es un personaje que reflexiona, que cuestiona la realidad, que escribe, que la comunica, etcétera, etcétera, ¿por qué este artista no tiene la misma posibilidad que otro de comunicar esa posibilidad de realidad, esa posibilidad de vivir diferente a la realidad? Y es ahí donde creo yo que está el problema. Si su producción es mala, si es transgresora, si es tradicional, da lo mismo. El tema es que tenga la misma posibilidad y eso tiene que ver con la ley que estamos discutiendo hoy día, que el artista chileno, las distintas visiones de Chile, las distintas visiones del vivir, convivir en sociedad o vivir de manera aislada, como quiera plantearlo el artista, que tenga la posibilidad de expresarse. Hoy día lo que tenemos a propósito de estas industrias culturales son visiones empaquetadas, visiones que vienen en un combo, ¿cierto? Combo 1, combo 2, mala bebida, ¿verdad? Que vienen de otras partes, que vienen producidas desde una industria que las estudia, las maneja. A mí no me quepa absolutamente duda respecto a cómo funciona el consorcio Madonna, que es un Madonna, ustedes recordarán que hace un tiempo atrás pescó a Nicole, se la llevó, parece que no resultó mucho la cosa, pero ella pesca artistas internacionales, los explota, les dice, tú tienes que producir tantos discos, te vas a meter tanta publicidad, tú te vas a poner tal ropa, vas a salir en tal escenario. Madonna es una mujer inteligentísima, actúa como una empresa, y así actúan los consorcios. Ahora, estos consorcios, debido a ese poder de sistematización, de lucas, de publicidad, pero además de esa inteligencia que está operando con una pila de gente que está pensando todo el día en cómo hacerlo y cómo ser más efectivo, logra penetrar ciertos mensajes. ¿Qué pasa cuando estos mensajes llegan a Chile? No tienen ningún contrapeso respecto a ningún mensaje de algún cantautor que en un pub, tranquilamente a la luz de las velas, está planteando una reflexión profunda, porque no puede competir contra tanto mensaje, contra la cantidad y la calidad de aquellos mensajes. Porque no solamente un mensaje, sino que viene con una música especial, viene con un color especial. Por lo tanto, cuando tú estás tocando en un pub, una canción que me pareció maravillosa, yo a la semana siguiente, con la sobrepoblación de información que tengo, ya ni me acuerdo tu canción. Tengo necesariamente que escucharla 30 veces para recordar y para que pueda competir en igualdad de condiciones con aquella que estoy escuchando 90 veces. Y que además viene muy bien adornada y que viene con un comentarista que además habla medio español o habla medio gringo y dice, este es el super hip que está en Estados Unidos, ¿verdad? Hay toda una industria que genera que yo valore o signifique más esto, no siendo mejor tal vez, pero le estoy dando más tiempo, le estoy generando más significación, mayor interpretación y a él no se la estoy generando. Es de eso que estamos discutiendo hoy día y yo creo que esa posibilidad hoy día no está. Y por lo tanto, toda medida que pueda tomar el Estado, no solo el 20%, sino cualquier medida de promoción hacia un artista, hacia la producción nacional, creo que es tremendamente potente si uno, digamos, interioriza la idea de que hay una desventaja gigantesca en este tema. La calidad, creo que es un tema para otra discusión, porque efectivamente nosotros podríamos... Hay mucha gente que dice, si ustedes le preguntan a la gente mayor... la música de hoy es mejor o peor que la de antes, tienen una sola respuesta, sí. ¿Verdad? Bueno, Claro, ya como concluyendo el asunto, el tema que hoy día tan claramente nos inmiscuimos, justamente tomándome de lo último, los gustos son variables y por lo tanto, ¿no es cierto?, esto de industrializar algo requiere de un apoyo comercial inmenso para que se venda y para poder casi prácticamente meterle a la fuerza las cosas, porque los gustos son variables, hay una diversidad de gustos increíble. Y entre ellos, yo no sé qué música ellos harán, pero me acordaba donde no hay ningún tipo de reglamento, incluso ni siquiera reglamentación musical, que es la música trash, ¿cierto? Donde no hay mayor orden y donde hay personas que sí les gusta la música trash, en las cuales incluso yo me identifico mucho, ¿cierto? Ya que la idea fundamental parece que de esta corriente es justamente antimúsica para algunos, ¿cierto? Y ahí es donde yo rescato la idea, claro, eso de esta ley. ¿Qué es lo que va a tomar música? Porque hay muchos trash chilenos que hacen esa corriente. ¿Y qué va a pasar con ellos? Ya que, por ejemplo, se dice Chinoy, en este caso, el primer trash chileno, es el primer músico de esta corriente en Chile, por decir algo. Y con respecto a la ley misma, ¿no es cierto? Que ese, ¿acaso también va a ser tomado en cuenta incluso que las radios tengan que promover música que no es del gusto generalizado? Esa es como una de mis preguntas. O sea, que no es del gusto generalizado, porque ¿cuántos trash encontramos en un universo de 100 personas? ¿Uno o dos? ¿O quizás ninguno? ¿Qué va a pasar con eso? O claro, sea, una de las cosas que se le cuestionan es cómo esa misma música trash estaría en la radio infinita, cómo aparece el conquistador, en qué minuto aparece, cómo aparece, cómo, porque hay toda una cosa, nuestro productor Juan Carlos Paredes lo sabe, que la radio, la televisión tienen una lógica y tienen un nivel de profesionalización donde los mensajes no aparecen al azar, no hay cambios de ritmo al azar, tenemos que generar un flujo continuo en radio, una experiencia que es continua, es un ambiente, es una experiencia, es una forma de vivir, por lo tanto, uno nos llega y dice, por el decreto 2431 ahora viene la producción nacional de trash, tal cosa. Hay una línea editorial, ¿cierto? Cuando yo produzco ese tema, estoy generando una ley que es anti-radio. Rompe el flujo, rompe la magia, rompe la experiencia del auditorio. Es una cuestión que hay que tener cuidado. Y un poco la Archi se ha quejado respecto de cómo se va a hacer eso, porque eso no está definido. Ahora, dentro de esta misma conversación, la ANCHE está proponiendo algunos mecanismos, ¿verdad?, para estudiar esto. La ley no define nada al respecto. Por lo tanto, yo creo que falta harta conversación en este tema. Pero, por ejemplo, si nos basamos en la ley de fomento a la música chilena, la 19.928, esa ley dice que toda música hecha en Chile por chilenos, independiente de que tenga texto o no, o independiente del idioma y del género, es música chilena. A partir de eso, las radios que, por ejemplo, tienen una programación que es eminentemente anglosajona, pueden tomar música de intérpretes o de grupos en inglés, chilenos. Las radios que son de otro, y lo pueden hacer, y de otra índole, también pueden abarcar ese espectro a través de esta ley, unido con la ley del 20% de música chilena. Yo creo que hay una confusión, que las radios como quieren pescar ese tema para poder decir, ya con esto no va a tocar música chilena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una radio que tenga una línea editorial de música anglo, la música anglo no tiene un estilo musical, dentro del estilo musical no existe la música anglo. Yo tengo música pop, tengo música rock, pero no hay un estilo, solamente que pop en inglés, pop rock en inglés. Entonces, por ejemplo, si una radio toca pop de los 90 en inglés, tenemos pop de los 90 en Escamillón, o sea, no hay excusa. Si una radio toca jazz, hay jazz en Chile, hay música docta en Chile. Por ejemplo, yo quería decir algo que quedó en el tintero, porque cuando tú dijiste qué va a pasar, por ejemplo, con el doble de Luis Miguel chileno, porque él está haciendo un doble. No es algo creativo, pero por ejemplo la música docta que se toca en Chile, cuando se toca Mozart, se toca idéntico, no se cambia nada. Entonces es como el mismo caso de Elvis Presley, que está imitando a Elvis Presley. Pero hay un 0,0 algo que del hecho de un clase chileno. sin duda la ley despierta, tiene muchas interrogantes que no vamos a alcanzar a resolver acá. Es probable que las radios pudiesen optar entre otras tantas alternativas con pedirle, así como, ¿se acuerdan ustedes que la radio no es la Concierto? ¿Cuál es? Está Radio Base y Concierto, que pertenecían a Julián García Reyes, generaba unas producciones musicales propias, tenía coros, coros navideños, música docta, y hacían cover de temas internacionales. Perfectamente podrías tú generar agrupaciones que te generen cover de cualquier tema, y es una producción nacional, hecha en Chile, es una adecuación, y podrías tener esta radio, no solamente en esta radio, sino en toda tu cadena, ¿cierto? Podrías generar la radio Corazón Cumbia, que tomen producciones chilenas, adecuaciones. O sea, esto podría generar un tipo de producto que quizás no es lo que estamos buscando. El tema, lo que se está buscando es promover artistas, pero donde nuestra legislación muestra que donde aparece la ley aparece la trampa, también cuando esto no queda bien definido podría dar para cualquier tipo de formaciones que hicieran que la gente que está en radio buscase mecanismos que efectivamente zanjaran el problema para ellos y les permitieran mantener la programación casi tal cual está. Pasa un poco por renaturalizar la discusión sobre esta ley. ¿Cuál era el objetivo? Después de eso, también introducir el tema ciudadano. ¿Qué participación tenemos los ciudadanos? ¿Qué participación tiene la enseñanza de la música en los colegios? 15, 20 años atrás, un poco más, 30 años atrás, ¿verdad? La música ocupaba un lugar preponderante. Hoy día es el espacio casi para que los chicos duerman y descansen de las tediosas clases de matemática o castellano, ¿verdad? Más de algunos se le olvidó la flauta y no pasó nada, ¿verdad? La clase musical no está orientada a conocer de música. Si quisiésemos discutir nosotros mismos, hoy día aquí mismo, sobre los músicos que hay en Chile, ¿cuáles son las principales tendencias? Habría un grave y notorio silencio. Claro, claro que sí. Absolutamente. Bueno, vamos a despedirnos este diálogo. Yo les quiero agradecer a los participantes de esta mesa por su presencia. Quiero agradecerte porque nos ha acompañado, nos ha dado una opinión desde alguien que vive, hace música, y eso para nosotros es tremendamente importante. Queremos despedir este ciclo, que cerramos brevemente un ciclo con este Club Debate Ciudadano hoy día. Pronto estaremos de vuelta, los queremos invitar muy próximamente a que nos sigan sintonizando. Vamos a estar publicando por nuestro Facebook Santiago Debate nuestra nueva dirección, el lugar donde vamos a estar emitiendo nuestro programa de debate ciudadano. Queremos invitar a nuestros auditores a que escriban, que nos den sus opiniones, que propongan nuevos temas, porque el debate sigue en Puente Alto, el debate sigue también en Santiago Centro. Y agradecer la presencia de usted, agradecer la atención de nuestros oyentes. Es el Club de Debate Ciudadano en una nueva sesión donde creo hemos generado preguntas que hay que llevarse para la casa y hay que meditarlas profundamente. De eso depende que la música crezca en Chile. Muchas gracias y será hasta otra ocasión. Ustedes, Valparaíso Swing. No tienes que decir, pues ya lo comprendí. Sé que te alejas y debo quedar sin ti. No te preguntaré, pues yo me lo busqué, mía es la culpa, acércate y escúchame. Despídete, cierra los ojos y déjame, y perdóname por no saber comprenderte. te preguntaré, pues yo me lo busqué. Mía es la culpa.